Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen. Still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Continuamos, amigos oyentes. Saben, te cuento una cosa que me ha llegado en WhatsApp, en que nos están escuchando, de un pueblo así perdido en Castilla-La Mancha. No me digas. Y sí, me comunican ahí, me han dicho en WhatsApp. Te estamos escuchando. Qué guay. Así que un saludo. Un saludo a Castilla-La Mancha. A Castilla-La Mancha, que nos están escuchando desde ahí. Vamos a conversar a continuación con Miguel Santiago. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Gracias por esperarnos con esa... con esa paciencia que tienen siempre nuestros amigos, ¿eh? Porque estamos entusiasmados en la radio y a veces no ha molestado esperar, ¿verdad? No te ha molestado esperar, no te ha molestado esperar. No, para nada, al revés, agradecidísimo por el interés vuestro, ¿no? Por lo que vamos a hablar ahora a continuación. A continuación. Encantado. ¿Y por qué hablamos con Miguel Santiago, Inés? Bueno, pues desde hace ya algunos años, el 22 de noviembre se celebra el Día de los Gitanos Andaluces, ¿no, Miguel? Sí, concretamente ya llevaban desde 1994 algunas asociaciones que trabajaban con comunidades gitanas, ya desde esa fecha se celebraba el día 22 de noviembre. Y a partir de 1996 hubo una declaración institucional en el Parlamento Andaluz en el que se hablaba de este día y fue pues de mucho calado histórico, ¿no? Porque por muy pocas veces tenemos la suerte de que alguna institución se haga eco de ello y nos señalara este día, ¿no? ¿Y qué significa celebrar un día como este, Miguel? En el caso nuestro, todos los cumpleaños, digamos, todos los 22 de noviembre, pues lo que queremos compartirlo, ¿no?, con el resto de la ciudadanía en todos los territorios de Andalucía. Lo que ocurre es que también, como la situación de la comunidad gitana todavía tiene muchos frentes, ¿no?, tiene todavía muchos retos por resolver, pues aprovechamos también, y además de ser una celebración, también aprovechamos cuando estamos en algún sitio donde se nos pueda tener, se nos da un poco de voz, el reclamar o el señalar que todavía quedan muchos retos por conseguir. Entonces, dos cosas, ¿no? Por un lado celebración y por otro lado también intentamos hacer alguna reivindicación de lo que queda por conseguir. Miguel, porque ¿desde cuándo está el pueblo gitano en Andalucía? Desde hace mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Desgraciadamente son pocos los documentos históricos en los que nos podemos apoyar. Se ve, se nota en el sentir del pueblo andaluz, ¿no? Digamos que está impregnado de lo que es la gitanidad, ¿no? El hecho de convivir y compartir tanto tiempo con la comunidad gitana, ¿no? Y a veces, pues, si no está señalado en algún documento, pues podemos imaginar que por lo menos en el siglo XV, al principio del siglo XV, ya había gitanos aquí en Andalucía. Pero nos referimos a un documento que es histórico, un documento del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, donde señala este día, y por eso se elige este día, porque es donde aparece históricamente reflejado la presencia de una caravana, digamos, ¿no?, de un grupo numeroso, de unas 100 personas, de gitanos, que llegaron a Jaén y que al pasar por tierras de este señor, pues tuvo a bien pues recibirlos, acogerlos, como era costumbre de aquello entonces, con el trato de personas nobles, porque venían un grupo numeroso comandado por dos señores que decían ser condes de Egipto Menor. Uh-huh. Y entonces Martín se llamaba uno y Don Tomás el otro, están allí viviendo, gitano o no gitano, pues deberían también pues tener estas posibilidades, ¿no? Que haya más equidad y que haya también políticas de igualdad que consigan que las personas tengamos, estemos viviendo, donde estemos viviendo, tengamos las mismas oportunidades. Miguel. Sí. En Andalucía viven 300.000 personas gitanas, muchísimas más que en toda España. Andalucía y la comunidad gitana, ahí hay un tándem, ¿no? Hay mucho peso, porque fíjate que estás hablando de una cifra que suponen casi la mitad de la población gitana de España vive en Andalucía. Hombre, tenemos una tierra muy bonita, es normal, ¿no? Pero el caso es que cuando nosotros manejamos cifras, siempre hacemos estimaciones. Es muy difícil saber cuántos gitanos y cuántas gitanas hay realmente en Andalucía, ¿no? Hacemos aproximaciones que muchas veces, pues, incluso podemos hasta acertar. Pero no tenemos una fiabilidad concreta simplemente porque, afortunadamente, también lo digo, aquí no se distingue por raza, etnia o en nuestro DNI, ¿no? Hay otros países de Europa que sí lo hacen, y aquí, gracias a que esto no está permitido, pues aquí no se distingue por esto. Pero sí podemos hacer esa aproximación, 300, 350.000. En todo caso, yo creo que incluso podrían ser hasta más, porque hablamos de gitanos que se ven o se pueden ver, porque tenemos una imagen estereotipada muchas veces, y gitanos que en un momento determinado conviven contigo, están al lado tuya, y que al no tener unos rasgos muy marcados en el estereotipo que la gente pueda tener, pues pasan desapercibidos, y hay muchos gitanos así. Miguel, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, y sería interesante tener una oportunidad más adelante de volver a retomar este tema y tener una conversación como la de hoy, distendida, para al menos conocer el sentimiento de quienes viven en nuestra autonomía, en Andalucía, y que son parte importante, componentes indispensables para la cultura andaluza. Amigo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vuestra disposición siempre. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias.